sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36, escuchas de programa de Elia Villalba, del Frente de Lucha Ambiental. Tenemos a Lorena Jesús por ahí en la vuelta. Buenos días, Vicente, muy atareado en los controles, y compañeras y compañeros en la antena de la radio. Bueno, buen día, Lorena. Buenos días, Silvia. Buenos días, Vicente Lima, por ahí. Buenos días ahí, audiencia de la Radio Centenario y de todos los compañeros allá por la nueva antena, Wilfredo, Fefe, bueno, todos los compañeros que están haciendo posible que esta transmisión llegue a más y más casas. Exactamente. Mira, tengo bajo mis ojos, Lorena, la juventud de ayer sábado, nuestro semanario, fortaleciendo el programa de la izquierda, ya con el adelanto de lo que fue ayer el encuentro para fortalecer el programa de la izquierda, en donde conversamos con Claudio Martínez de Bat, científico, integrante y docente en Facultad de Ciencias, con Santiago Mirande, nuestro gran amigo jurista, Federico Kramerman, el queridísimo compañero Carlos Sosa, y que fue con Federico Kramerman, ya lo nombré, y moderada por Nelson Altieri. Además, quería, si tú me permitís, mirar a Lorena rápidamente, anunciarle a nuestros oyentes, nuestras oyentes, que en las páginas de la juventud, además de todo lo que estamos hablando para arreciar en esta campaña de firmas para habilitar el plebiscito por reforma de la seguridad social, donde todas las organizaciones tienen un papel muy importante, sale publicada la proclama de la marcha multitudinaria a la que asistieron miles de personas. Hemos calculado que fueron probablemente alrededor de unas 9.000, la marcha por una Palestina libre, soberana, por el alto al fuego, el cese del fuego, el retiro de las Fuerzas Armadas terroristas de Israel. Y la proclama sale publicada en esta edición. Uruguay se solidariza con la lucha del pueblo palestino. Y vamos a esa jornada fantástica que fue la jornada de ayer, Lorena. Totalmente de acuerdo contigo, Silvia, y como siempre lo manifestamos, digo, el hecho de pertenecer también al colectivo, ¿no?, al partido político, a la Unidad Popular, al 26 de marzo, el movimiento 26 de marzo, que una vez más demuestra el tema de la importancia de mantener los vínculos y defender en toda la expresión de la palabra, ¿no?, el tema del derecho a la autodeterminación de los pueblos, del derecho de un pueblo a luchar por la soberanía, y bueno, y en este caso por evitar ser exterminado, que es el caso que está pasando actualmente con Israel, que bueno, que ya sabemos de todas las ocupaciones ilegítimas, todo el tipo de violaciones de normas internacionales que está llevando adelante, ¿no? Bombardeando población civil, niños, mujeres, bebés, adultos. Se calcula que más de un 60% de los fallecidos palestinos han sido niños y mujeres. Entonces digo, eso creo que demuestra claramente que acá no hay una guerra, sino que lo que está sucediendo con Palestina es un exterminio, y bueno, y nosotros somos consecuentes con lo que pregonamos, digamos, y entonces bueno, apelamos a luchar y a todos nuestros compañeros a manifestarse en contra de la de lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? Como decimos, por una Palestina libre. Eso antes que nada también acotar junto contigo. Y después, bueno, celebrar la jornada de ayer, porque realmente fue una jornada muy, pero muy rica, muy interesante, digo, para todos aquellos que estamos desde hace unos cuantos años, digamos, metidos en el tema del medio ambiente, tener esas ópticas distintas, ya sea desde el punto de vista de los dirigentes, o en este caso del dirigente, el presidente de FOSE, que es Federico, como en el caso también de Carlos Sosa, cuando nos hace como una especie de línea en el tiempo, de las distintas políticas que se han llevado adelante de parte del Estado para ir, digamos, cada vez profundizando un modelo privatizador, en el caso de Federico, denunciando la situación que pasan en otros organismos del Estado, pero en este caso es brutal el tema del recorte que han habido en el tema de los funcionarios, y funcionarios que cumplen tareas muy importantes, ¿no? Decía que habían camiones cisternas que valían alrededor de $100,000, pero no había choferes, porque claro, al hacer un recorte así sin mirar a quién, sin tener en cuenta qué función cumple, después es que se dan aquellos acontecimientos como se dieron, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo, el evento de la soda cáustica que fue acá en Parque del Plata, uh-huh, en el cual muchos estuvieron intoxicados, hubo quema, personas que se quemó el cuero cabelludo, la cabeza, todo, porque no había personal suficiente, y bueno, y la persona que pusieron a controlar y regular el tema de la soda cáustica en el agua, bueno, evidentemente no era idóneo en ese tema, ¿no? O sea que no se lo puede culpar al trabajador, sino es que el organismo que es encargado de regular el tema del el suministro de agua no está haciendo, digamos, las cosas como debe, y bueno, y lamentablemente lo que termina aconteciendo es que, bueno, después la ciudadanía lo que ve es, no, en realidad los públicos no sirven para nada porque los funcionarios, y en realidad lo que está pasando con el BPS, con otros organismos, es que al haber ese recorte brutal, es evidente que se van a dar situaciones que van a repercutir a la ciudadanía en no brindar un servicio de calidad porque tienen falta de personal, porque no están tomando personal, porque están cumpliendo con lo que han dicho en todas las campañas de que van a recortar a diestra y siniestra, ¿no? O sea, en este caso el Partido Nacional, digo, está cumpliendo con lo que había dicho de achicar el Estado, los gastos del Estado, pero el tema es que no se está mirando el otro lado. Eso por un lado, además, ¿no? Sí, y muy loco, ¿no? Porque reflexionando, sí, se habla de achicar los gastos del Estado. Ahora, las facturas siguen creciendo. Exactamente. Las facturas siguen creciendo, porque uno achica determinado gasto en el hogar, eso redunda en un ahorro. Ahora, achicar el Estado y que los servicios sean cada vez más caros, de los servicios públicos estatales, ¿no es cierto? Porque son como conceptos que tenemos que recuperar. Esto, totalmente. Un buen día pasaron a llamarse empresas. Yo recuerdo que en algún momento comenzó a hablarse de empresas, ¿no? Y ya los cambios semánticos, los cambios de palabras a veces van anunciando otras cosas. Bueno, y acá lo tenemos. Lo tenemos a tal punto, además, esa otra idea instalada que se trata de instalar en las sociedades, ¿no? No funciona. ¿Cuánta gente no se da cuenta que está funcionando mal? Porque no puede funcionar de otra manera más que mal, por lo que tú dices, por falta de inversión, por falta de personal. Y entonces eso redunda en falta de trabajos que deberían ser hechos. Nada de esto ha solucionado, y cuando se dice, bueno, lo dejamos en manos de privados y va a funcionar porque los privados saben lo que hacen, ¿no? Toda una serie de cosas. Yo les recomendaría, ya hablando de privados, entonces en la juventud también, en la página Economía, una nota excelente de el compañero economista Roca acerca, la nota se llama UPM y la crónica del crimen del arroyo Sauce, en donde Roca describe el aumento del desempleo y del trabajo en negro que generó la instalación de UPM en Pueblo Centenario, en mi departamento natal, en Durazno. Y bueno, y el crimen del arroyo Sauce es el que hayan volcado, en que se hayan volcado por falta de controles y por mala infraestructura por parte de UPM, 1 millón de litros de soda cáustica, ya que veníamos hablando de soda cáustica, en el arroyo Sauce, 1 millón de litros. Yo eso creo fue que también es uno de esos temas que se tocó anoche, ¿verdad? Exacto. Silvia, incluso, digo, después con la exposición de Santiago Miranda, el doctor Santiago Miranda, en el cual también habla de eso, de esos temas, ¿no? De cómo se dan ciertas contradicciones en el Estado uruguayo que para de afuera termina adhiriendo, ratificando normativa que es, o sea, amigable con el medio ambiente, que protege el medio ambiente, pero los hechos no hay, o sea, hasta el día de hoy no tenemos, digamos, una sola sentencia favorable, o sea, las que se han dado, por ejemplo, en el caso de la Laguna del Cisne, de restringir la plantación de soja cerca en las costas de la laguna, si bien en algún momento al médico se le puso multas y todo por la plantación y por lo fumigar allí, digamos, ha sido únicamente ese logro a base de lucha de los vecinos, o lo mismo el tema de la suspensión del megabasurero aquí en la zona de la costa, ha sido a lucha de la ciudadanía, y es increíble que vos decís, o sea, tenemos normativa internacional, nacional, que protege el medio ambiente, pero no la llevamos adelante, no fiscalizamos, y en el caso, como en este caso que lo menciona Santiago, ¿no? El tema del derrame del millón de litros de soda cáustica en el río Negro, o sea, lamentablemente marca un precedente para la empresa de que evidentemente va a poder seguir contaminando, y los costos que lo va a repercutir el pago de $40,000 para ellos son centavos, y como empresa y como visión que da al país es muy negativa, porque abre la cancha a que otras personas se puedan respaldar eso. Ah, no, pero te acordás que en el año tanto la empresa UPM volcó y a ellos le cobraron $40,000, ¿por qué a mí me vas a querer aplicar otra cosa peor? ¿Entendés? Digo, esas cosas me parecieron muy interesantes, los datos que se manejaron, incluso también en la exposición de Claudio, de que, bueno, obviamente él hace un análisis muy interesante sobre el tema de todo lo que tiene que ver con la modificación genética y de cómo se llevan adelante, digamos, van la carreta antes de los bueyes. Acá se aprueba la utilización de diversos vegetales, por ejemplo, el trigo transgénico, cosas, sin tener la menor, digamos, evaluación de riesgos, ¿no? Y que está, y eso realmente trae una preocupación muy importante, porque hasta el día de hoy el ingreso de la soja transgénica al Uruguay no ha repercutido en el mayor alimento para la población, todo lo contrario, lo que ha ocurrido es que se han desmejorado los suelos, es que se han aumentado la cantidad de consumo de agua, que fue uno de los temas que también se trataron, la cantidad de agua que se consume para el riego en la soja, para en el caso para UPM, para las plantas de celulosa, que no vuelve porque se lo llevan, ¿no?, los troncos y queda en el papel esa agua. Es impresionante. Entonces, ahí es cuando vemos que no es el problema, y que lo dijeron anoche también, el tema de la sequía es uno de los sectores, pero lo más importante es el modelo productivo que tiene el Uruguay, que en realidad es como cuánta plata tenés es lo que vos podés llegar a hacer. No importa las consecuencias, no importa las políticas que el Uruguay diga tener, no importa, ¿no?, que sea considerado Uruguay natural, porque después en la vía de los hechos no hay personal para fiscalizar. Si se detecta una irregularidad, se cobran pequeñas multas que son centésimos para estas multinacionales. Entonces realmente es preocupante El tema del medio ambiente en el Uruguay, digo, es la primer capital latinoamericana que se queda sin agua, Montevideo, ¿no? O sea, estuvimos sin agua para poder suministrar, y bueno, y ahí es que también, casualidad que se recorta en OCE, pasa el tema de la crisis hídrica y ya como medida salvadora vienen los privados con el plan Neptuno y que con eso se va a solucionar el problema, siendo que ellos demuestran que evidentemente se podría haber solucionado las cosas, el tema de la falta de acceso al agua si se hubieran implementado otro tipo de medidas sin necesidad de suministrar agua salada. Exactamente. Entonces digo, ahí tenemos ejemplo de la mala gestión, mala administración y de que cómo se intenta dejar socavar el poder que tiene OCE para que, bueno, después las personas sean quienes pidan que venga el privado a administrar el agua. Tal cual, y son políticas diseñadas de una manera muy inteligente, ¿no? Muy eficiente, no muy inteligente, la inteligencia es otra cosa. De manera muy, muy, muy efectiva y muy eficiente, porque vos fijate que esto de traer privados realmente no nos mejora en nada, encarece todo y además hay otro aspecto que es un aspecto estratégico, ¿no es cierto? Cada vez que tú dejas un sector estratégico para la vida de un país en manos de un privado, está sometido a lo que ese privado decide hacer con la empresa. Mañana un privado te cierra la canilla y anda a perseguirlo en las cortes internacionales y mientras tanto saldremos a buscar agua en balde a las cañadas. Les recuerdo, mirá, ya que estamos en esto, que la estatal israelí de aguas, la misma que está privando a Gaza de agua, la misma que en esta guerra genocida de exterminio de todo un pueblo de 2 millones y pico de personas, en un territorio que no es más grande, es un poco más pequeño que el departamento de Montevideo, para rendir y poner de rodillas a esa población y terminar de asesinarla, les corta el agua. ¿Quién es la estatal israelí? La empresa Mecorot. ¿Qué es la Mecorot y qué hace en Uruguay? Es asesora oficial de OCE. Vamos entendiendo cómo funcionan las cosas, porque las cosas no son tan complicadas como aparenta, las cosas son muy sencillas y en ese aspecto, la charla de ayer con cada uno de estos compañeros, lo que hizo fue ir echando luz y facilitando la comprensión de todo aquello que te tergiversan de manera de ponerlo o fuera del alcance de nuestras cabezas, o si no, tan enredado que uno termina no entendiendo nada, perdiendo esta cadena de hechos y consecuencias generada por el capitalismo y por el imperialismo en América Latina, para hablar de nosotros, cuando en realidad, cuando vos lo haces sencillo y explicás las cosas tal como son, todo se entiende. Fíjate que muchas veces hemos conversado con compañeros, compañeras, en este país la tenencia de la tierra en manos privadas y en manos de sociedades anónimas y de esas empresas megafantasmas que al final no tienen ninguna persona a quien dirigirte, porque son una cadena de capital que se relaciona con otro capital, que se relaciona con otro capital, y es capital financiero, no son reales, digamos. La cantidad de tierra que está en manos de extranjeros en este país, un día si alguien quisiera, si el imperio yanqui se le ocurriera liquidar al país porque quiere este territorio para cualquier otra cosa para sí, alcanza con que cierre las porteras de las propiedades rurales. es más fácil. No, totalmente de acuerdo, Silvia. Fue uno de los puntos también que se tocó ayer, ¿no? El tema de que el problema es el modelo económico que se lleva adelante y el poder que tienen estas mega empresas a nivel mundial de poder someter a los estados a través de presión, ¿no? Que dicen, bueno, está bárbaro, yo te presto dinero, yo te, ¿no? Yo te financio tu campaña política, tu campaña electoral, pero vos a cambio vas a llevar adelante este modelo, vas a abrir mayores paquetes de estos de agrotóxicos, vas a permitir mayor cantidad de contaminación en las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que también que me parece que es súper importante recordar, ¿no? O sea, los representantes del Uruguay o como de otros países están al servicio de su nación. O sea, ellos no deberían, digo, no digo que esto suceda, no deberían llevar adelante políticas que saben que son nocivas para el medio ambiente, que saben que son nocivas para la salud de las personas, porque realmente el daño que producen no es solamente que queda en esta generación, sino que van destruyendo generaciones enteras. Y ya esto como que traspasa incluso hasta las clases dominantes, porque la contaminación es algo que no se puede frenar, que por más que vos te vayas a un barrio privado, que esté cercado, que esté todo lindo, que esté plantado con árboles, o sea, en algún momento, digo, el agua que tomás, digo, más allá de que tomes agua de salud, bueno, en algún momento se va a terminar, si no existen políticas que preserven los recursos naturales. Lo mismo con el tema del aire, o sea, por más que vos vivas aquí a kilómetros de una planta de una pastera, por ejemplo, o sea, es inevitable que cada vez va a quedar menos territorio y que va a tener que ir acercándose cada vez más a los lugares, digamos, privilegiados, digámoslo así, dentro del territorio nacional. Y lo que está pasando hoy en día en el mundo es que cada vez hay menos territorio, digamos, vírgenes donde irse. Entonces, por eso también se están haciendo, ¿no?, investigaciones, qué países, qué planetas se podría habitar para poder llevar, digo, porque ya se está pensando desde una forma apocalíptica. Bueno, claro, vamos a vivir en este mundo, en este país, en este continente, hasta arruinarlo, hasta agotar la última gota de agua dulce, potable, hasta agotar la última partícula de aire limpio, digámoslo así. Ajá. O sea, ¿y a qué costo, no? Digo, y nosotros como costo? Seres humanos tenemos en nuestras manos el tema de la, ¿no?, de la utilización del raciocinio, de poder analizar si algo es bueno o malo, ¿no? Digo, como lo hicieron nuestros antepasados, los primeros, digamos, ¿no? En ir probando, decir, bueno, si esta planta me hace mal, dejo de consumirla, y así sucesivamente, cómo se da la evolución. Bueno, ahora estamos como involucionando. Vemos que nuestros representantes llevan adelante políticas que nos perjudican enormemente, perjudican a las futuras generaciones, nuestros hijos. O sea, la cantidad de enfermos que hay en el Uruguay con cáncer, la cantidad de niños que nacen con problemas en el Uruguay, desde autismo, desde, o sea, hay muchísimos, muchísimos temas que incluso hoy se desconocen porque tampoco la universidad cuenta con recursos suficientes para poder analizarlos, pero ya hay en otros países más avanzados suficiente información y pruebas y estudios que corroboran que este tipo de modelos es antinatural, digamos, y antihumano. Exactamente, Silvia. Mira, hoy leí un titular, estoy buscando el artículo, leí un titular en medios franceses a Europa, porque en este momento la Unión Europea estaba una vez más reconsiderando los temas de los usos de los paquetes de agroquímicos, de insumos agroquímicos. Una vez más, el glifosato sigue teniendo larga vida en Europa, a pesar de que, yo no me acuerdo cuántos años, pero mira, deben ser fácilmente 15 años que vienen cada tanto tratando el tema, lo prohibimos, no lo prohibimos. ¿Por qué lo hacen? Y bueno, Por supuesto que quedó una moratoria instalada, es decir, de aquí para adelante no vamos a hacer nada, esto sigue tal como estaba. Tú estabas hablando de un tema bien interesante. A la Unión Europea le cuesta, en dinero contante y sonante, la atención en la salud humana de las consecuencias de la contaminación que provocan las mismas políticas y las mismas estrategias de producción que asumen los estados, los gobiernos y ponen en práctica a través de las empresas, les cuesta 3 mil millones de dólares anuales. 3 mil millones de dólares anuales. Es un costo que esas sociedades pueden asumir, y sí, porque para las empresas que se dedican a fabricar venenos, ese costo, primero que ellos no lo pagan, segundo que si tuvieran que pagarlo sería totalmente asumible para ellos. Tercero, que es a eso cuando nos referimos de las empresas estas vienen a llevarse el mayor lucro posible, y no lo hacen solo aquí, de hecho lo hacen en todo el mundo, lo hacen en los países de la Unión Europea, el mayor lucro en el menor tiempo posible, a cualquier costo ambiental y de salud humana. Y estamos asistiendo cada vez más a la migración de esas grandes empresas que al final de la pirámide se reducen a una veintena, trayendo esos costos, las famosas externalidades, ¿viste?, los costos que ellos no van a pagar, que vamos a pagar todos nosotros, hacia Sudamérica. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay territorio, aquí todavía hay tierras fértiles, aquí hay selvas, aquí hay agua, y aquí hay poblaciones que estamos lejos aún, sobre todo las poblaciones urbanas, de tener una clara conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, me había quedado pensando, esto fue hoy de mañana, digo, pucha, si los costos en salud ambiental, que los pagan las sociedades, ¿no es cierto?, no las empresas, son de 3 mil millones de dólares anuales en los países de la Unión Europea, ¿cuántos serán aquí? Nosotros no tenemos ni idea, porque eso no está estudiado, no está sistematizado, son datos que no conocemos. Tenemos que ir redondeando, Lorena. Sí, entonces, fortalecer el programa de la izquierda, ¿y cómo? A ver. Eso es fundamental, Silvia. Digo, para los oyentes que nos están escuchando, el medio ambiente es muy importante. Sin medio ambiente no hay vida, sin medio ambiente no podemos existir. Y uno de los temas que se tocó también ayer, el tema de, bueno, de cómo apalear estos temas. Bueno, ni que hablar que la lucha ambiental es fundamental, la organización entre los vecinos, los colectivos, entre aquellas organizaciones sociales, políticas, como en este caso, que es el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, denuncia esto, y no solamente que denuncia, sino que propone también alternativas, ¿no? O sea, nosotros tenemos dentro del programa de la Unidad Popular, que seguramente se actualizará porque siempre hay cosas nuevas para agregar, tenemos también una línea sobre qué camino queremos seguir. Por ejemplo, la prohibición de la utilización de glifosato. Pero no solamente que prohibir, sino que también, digamos, que haya una política fiscalizadora y que sea adecuada a nuestro territorio. Nos vamos, Lorena. Nos vamos. Y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos y seguiremos el próximo seguramente. Domingo. Un saludo, un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Vamos arriba, que se puede.